Saludamos a los compañeros y compañeras del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Tras 50 años de trabajo, la cooperativa de Tanti dejó de ser la prestadora del servicio de agua en esta localidad. La Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de Córdoba resolvió que el servicio de agua de la localidad serrana de Tanti pase a ser brindado por el municipio. La decisión llegó luego de un proceso judicial que comenzó hace poco más de un año, cuando el gobierno de Córdoba dispuso el traspaso de la titularidad del servicio de la esfera provincial a la municipal. Tras ello, el intendente radical Luis Azar anunció que el municipio asumiría también la prestación que durante 50 años estuvo en manos de una cooperativa. Tavo Vila, presidente de la institución, sostuvo que esta decisión hace peligrar la continuidad de funcionamiento de la cooperativa. Peligra porque no solo no alcanza, sino que una cooperativa que arrastra muchísimos años de falencias y de problemas financieros graves y de juicios y demás que complican aún más la situación. Si estamos en el margen mínimo con el personal, te imaginaste con todo eso que viene arrastrándose de mucho tiempo, hace que peligre la vida final de la cooperativa. Pero esa es la lucha que tenemos en este momento, mantenerla viva. La resolución judicial, que tiene fecha del 27 de diciembre, dispuso que en 5 días los 14 trabajadores de la cooperativa que estaban afectados a la prestación del servicio de agua pasen a la esfera municipal. Sin embargo, hasta el momento esta disposición no se ha cumplimentado. Usted determina que esas 14 personas deben pasar a la planta municipal con el sueldo y la antigüedad que ellos tenían y los cargos que les correspondían en su función en el agua acá en la cooperativa. Esto quedó muy lejos de la realidad, porque hasta el día de hoy están exigiendo a través de contadores y abogados un montón de requisitos para hacer ese informe técnico que necesitan para tomar el personal. Es decir, están prácticamente, según lo que él dijo en un comienzo el intendente, él no quiere personal. Así que no sé cuál es y cómo va a terminar esta situación. La municipalidad dispuso también el cese de las emisiones de la radio con la que contaba la cooperativa. Esto es así porque el transmisor de la emisora se encuentra en el predio de la planta potabilizadora. El problema es que como está en esa planta, el señor intendente no quiso que ese transmisor siguiera en ese lugar. Tuvimos que sacar el transmisor, la radio dejó de funcionar directamente. Y queda el problema ahora que hay una torre de 80 metros inutilizada y cuando asumimos a principios de este año, de año pasado, esta cooperativa no tenía ningún medio de comunicación con la sociedad y la radio fue el medio más importante porque la gente empezó a tomar conocimiento de las realidades de esta institución. Organizaciones representantes del Movimiento Cooperativo Cordobés expresaron su preocupación por lo sucedido en Tanti. A través de un comunicado, las asociaciones y federaciones cooperativas recordaron que la economía social y solidaria es uno de los principales dinamizadores de las economías regionales y que el artículo 36 de la Constitución Provincial establece que el Estado Provincial fomenta y promueve la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales. Les asegura una adecuada asistencia, difusión y fiscalización que garantice su carácter y finalidades. Confiamos que el Estado Provincial y los Estados Municipales y Comunales cumplirán con el espíritu constitucional, finaliza el documento difundido. Reportó Villanos Radio desde Villa Carlos Paz.